¿Tenemos comunicación? Llamas. Bueno, estamos en contacto con Carlos Fonseca Terán, desde Managua. Carlos Fonseca, nos estás escuchando. Buenas noches, Champa te habla y Cisco también va a conversar contigo. ¿Cómo Hola, estás? Hola, Carlos. ¿Hola? ¿Aló? Hola, Carlos. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Quién habla? ¿Champa? Champa, sí, ¿cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Champa? ¿Cuánto gusto oírte? Lo mismo, Carlos. Bueno, estamos con unas 3 horas de diferencia, así es de tarde, ¿verdad?, en Managua. Sí. Carlos, el 7:40 aquí. 7:40, exacto. Tres horas de diferencia. La última vez que nos comunicamos estaba saliendo de lo que fueron los actos celebrando el aniversario del triunfo del sandinismo. Y bueno, nosotros estábamos analizando días pasados. Nicaragua tiene esta particularidad, escenario de los últimos momentos de la Guerra Fría, claro, durante el triunfo del sandinismo. Luego, la etapa del neoliberalismo, condicionado por todos los cambios estructurales, verdaderamente estructurales, que impuso la revolución sandinista, y ahora, en este momento de auge de la integración de los vientos de cambios profundos que surgen en nuestra América, nuevamente el frente sandinista sumando, acompañando, proponiendo y mostrándonos un camino para la construcción de esto que decimos un mundo nuevo, un mundo justo, un mundo mucho mejor. Contanos un poco cuáles fueron los ejes principales de esta celebración en julio del triunfo sandinista allí en Nicaragua. Sí, Champa, en primer lugar quiero agradecer esta oportunidad y solidarizarme en nombre del Frente Sandinista y del pueblo nicaragüense con el pueblo de Rosario por la reciente tragedia que se dio con el derrumbe del edificio donde murieron una cantidad de personas. Sí. Y quiero pues también decir que mi visita a la ciudad natal del Che fue realmente inolvidable, pues. Todas las experiencias que vivimos ahí, que compartimos con el pueblo de Rosario. Quiero referirme al tema que estás analizando, sí, el de la revolución sandinista en su 34 aniversario, que recientemente se cumplieron. Exacto. Esos 34 años de haber triunfado la revolución, la única revolución que triunfó en América Latina por la lucha armada después de la revolución cubana. Nos ha tocado realmente volvernos especialistas en experiencias inéditas, entre ellas la de haber llegado al poder por las armas y luego por los votos. Exacto. Y también la experiencia de haber perdido el poder, una fuerza revolucionaria que perdió el poder y luego lo recupera. En este momento nosotros estamos en lo que consideramos que es la segunda etapa de la revolución sandinista. En esta etapa de la revolución se han obtenido logros sumamente importantes, entre ellos la reducción de la desigualdad social y de la pobreza de una manera tal que después de ser Nicaragua en tiempos del neoliberalismo el tercer país más desigual de América Latina, actualmente somos el tercero menos desigual, solamente superado por Cuba y Venezuela, y el segundo con la mayor reducción de la desigualdad social después de Venezuela. La salud y la educación, que habían sido privatizadas por el neoliberalismo, han vuelto a ser públicas y gratuitas. Luego tenemos la solución de la crisis energética en la que se encontraba Nicaragua, lo cual ha sido posible con el apoyo de Venezuela y también de Cuba. Tenemos nosotros entre las principales políticas promovidas por el gobierno sandinista lo que llamamos el combo económico, que es la expresión de la lucha por el poder económico para las clases populares. Podemos mencionar en esto el bono productivo alimentario, sí, y el programa Usura Cero, que son programas sociales con el objetivo de proveer de recursos económicos a los sectores populares en la economía. El bono productivo dirigido a los sectores rurales y el programa Usura Cero dirigido a los sectores urbanos. También el acceso al crédito para los pequeños empresarios, para las cooperativas, los trabajadores asociados, y también la titulación masiva de propiedades. Por otra parte, en el ámbito político tenemos la organización del poder ciudadano, como expresión organizada de un nuevo sistema político que queremos instaurar, que es el de la democracia directa, que consiste en que los ciudadanos no solamente elijan representantes y gobernantes, sino que también decidan las políticas y lo que van a hacer los representantes y gobernantes electos. Tenemos una gran cantidad de programas sociales que sería largo enumerar en este momento, sí. Un gran protagonismo de la juventud, grandes reivindicaciones de género a favor de los derechos de la mujer. Precisamente los dos programas sociales emblemáticos que he mencionado, el bono productivo y el programa Usura Cero, tienen como destinatario, como beneficiario a las mujeres. Y también se ha establecido políticamente la cuota de participación femenina. En Nicaragua actualmente, bueno, primero el Frente Sandinista es el primer partido y el único que estableció en sus normas internas la obligatoriedad de que al menos el 50% de los cargos públicos y cargos políticos internos del partido fueran ocupados por mujeres. Igualmente, ahora esto lo hemos trasladado a la legislación, de manera que con la mayoría sandinista y con el respaldo también de las demás fuerzas que por razones políticas, pues, obviamente no han podido oponerse, se ha establecido por ley este criterio para la participación de la mujer ser en las estructuras, en los cargos de poder en el país. En el caso de los cargos públicos, tanto de elección popular como los cargos que son designados. También tenemos una gran cantidad de leyes que benefician a las mujeres, entre ellas la ley 779, que es para proteger a la mujer de la violencia de género. Una cosa importantísima es que Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica, con una gran diferencia respecto a los países que están ubicados al norte nuestro. Me refiero a Honduras, Guatemala y El Salvador. En este sentido, pues nosotros competimos con Costa Rica. En algunos aspectos somos más seguros que Costa Rica. Y luego tenemos también una cuestión muy importante actualmente, que es el proyecto del canal interoceánico. Exacto. Este es un sueño largamente acariciado por Nicaragua como país. Ahora ya realmente está a punto de convertirse en realidad. Ya se ha aprobado la ley y están haciéndose los estudios de factibilidad. Y ya a finales del año que viene va a comenzar la construcción del canal y posteriormente eso va a tardar aproximadamente 5 años. De manera que actualmente la economía nicaragüense en este periodo actual de gobierno, en medio de la crisis económica mundial, mejor dicho, desde que el Frente volvió al gobierno, no en el actual periodo, porque ya llevamos 2 periodos desde que volvimos al gobierno. 2 periodos eleccionarios. En medio de la crisis económica mundial, Nicaragua ha estado creciendo un promedio de 5% anual. Ahora con el canal, este crecimiento se elevaría a un 15% anual. Una cuestión importante es la hegemonía revolucionaria a nivel del gobierno, del parlamento, el ejército, la policía, los diferentes poderes del Estado, presencia importantísima en los medios de comunicación, de televisión y radio, no así en el caso de los medios escritos. Como producto de todo esto que te he estado mencionando y otras cosas, hemos logrado que en las más recientes elecciones presidenciales, en el 2011, el comandante Daniel Ortega, el candidato del Frente Sandinista, obtuviera un 62% de los votos. Y en las más recientes elecciones, que fueron municipales en el 2012, obtuvimos un 78% del electorado. En la más reciente encuesta que se realizó en el mes de julio, tenemos nosotros que un 78.2% de la población nicaragüense aprueba la gestión del comandante Daniel Ortega. Y un 56.4% se identifican con el Frente Sandinista. En cambio, los partidos de la derecha los dos partidos, digamos, que tienen alguna o que tuvieron en algún momento cierta importancia, los partidos de derecha, sí, Partido Liberal Constitucionalista y Partido Liberal Independiente, tienen un 5.1 y un 3.9 respectivamente. De manera pues que en Nicaragua los partidos de derecha están colapsados. La derecha, la oposición en Nicaragua es mediática y religiosa únicamente. Ahora, esto pues, digamos, es una es resultado de esta política y también de la existencia de una vanguardia organizada y una vanguardia revolucionaria que es el Frente Sandinista, que tiene presencia hasta en el último rincón del territorio nacional haciendo el trabajo político. Porque nosotros tenemos una, digamos, un lema, ¿no?, en este nuevo, sí, modelo político que estamos tratando de instaurar, y es que el partido es para dirigir, el pueblo para obedecer y el gobierno no. El partido para dirigir, el pueblo para mandar y el gobierno para obedecer. Exacto. De manera que la dirección política del proceso es ejercida sin sustituir, sin que el partido sustituya al pueblo en el ejercicio del poder. Es decir, que el partido ejerce su condición de dirección del proceso revolucionario, su función de dirección del proceso revolucionario desde todos los espacios institucionales y los ámbitos de la sociedad en los cuales el partido tiene presencia organizada y hace un trabajo político permanente. Esto es más o menos pues lo que podríamos considerar un resumen de lo que estamos nosotros viviendo en esta segunda etapa de la Revolución Sandinista, luego de los 16 años de neoliberalismo. Porque tal vez para los que no manejan suficiente información es bueno recordar que el Frente Sandinista tuvo una primera etapa en el poder revolucionario en los años 80, toda la década de los años 80. Luego, hasta el 90. La derecha tomó el poder por la vía electoral en 1990, estuvo 16 años gobernando y actualmente hemos nosotros regresado al gobierno. Se me olvidaba mencionar una cosa muy importante, sí, que es el analfabetismo en Nicaragua, que cuando triunfó la revolución se redujo del 54 al 12%, con el neoliberalismo subió al 36% y ahora lo hemos reducido al 1.5% según cifras de la UNESCO. Y las cifras que te di en relación a, o los datos en relación a la desigualdad social, sí, son de la CEPAL. Bien. Carlos, una pregunta. Esta etapa de alfabetización lo hicieron con el programa cubano, Yo Sí Puedo. Es correcto, sí. Así es con el método cubano. Bien, y una cosa muy muy importante para Nicaragua, pero es importante para estos caminos de emancipación que están transitando nuestros pueblos. El canal interoceánico en Nicaragua va a permitir una forma distinta en cuanto al tránsito de las mercancías, de los barcos, del comercio, que indudablemente va a afectar a la potestad en el canal de Panamá, que sabemos sigue estando en manos de Estados Unidos. Claro, es como monopólica, digamos. Suponemos, por un lado, la importancia, no suponemos, sabemos de la importancia que tiene para nuestro continente ese canal en Nicaragua con el gobierno revolucionario nicaragüense. Y también suponemos que Estados Unidos va a tratar de desestabilizar para que no se pueda construir ese canal, que son negocios estratégicos geopolíticamente y aparte económicamente. Sobre eso, Champa, es importante señalar que la derecha en Nicaragua ha levantado como bandera política la oposición al proyecto del canal, manejando situaciones, manejando argumentos que incluso suenan bastante ridículos, proveniendo de la derecha, como por ejemplo la defensa de la soberanía nicaragüense, la defensa del medio ambiente y cosas por el estilo. Nosotros hemos planteado lo siguiente: bueno, la empresa que está a cargo del canal, que está a cargo de la construcción y de la gestión, es una empresa china, de la República Popular China, y hay una autoridad del canal, autoridad del Gran Canal, que es nicaragüense 100%, que es la que rige todo lo que se relaciona con el canal. No hay un enclave, no hay pérdida de la soberanía. Por supuesto, sí hay facilidades para que los empresarios que están a cargo del asunto puedan desarrollar su actividad. Por otro lado, es importante señalar que para nosotros el canal significa la independencia económica del país. Claro. Y no hay nada más importante para la independencia política, para la defensa de la soberanía, exacto, precisamente que la independencia económica del país. Por otro lado, es importante señalar que el Estado nicaragüense, transcurrido 50 años, va a ser propietario del 50% de las acciones. Esto va a generar una cantidad de empleo que va a permitirnos reducir a cero el desempleo en Nicaragua. Incluso vamos a poder lograr el retorno a nuestro país de los emigrantes económicos. Exacto. E incluso va a haber espacio para darle trabajo a otros, a otra gran cantidad de gente en Centroamérica. Por otro lado, lo del medio ambiente es importante señalarlo, en el sentido de que en Nicaragua tenemos un gran potencial en cuanto al recurso del agua. Y parte de eso es la existencia de dos grandes lagos, uno de ellos es el Cocibolca, por el cual pasaría el canal, y sí, también un río muy caudaloso. Por otro lado, entonces tenemos que, para lograr la preservación de esas reservas de agua que tiene nuestro país, para lograr incluso que se conviertan en agua potable, las aguas de los lagos nicaragüenses, para preservar esas aguas, que significa reforestación y un montón de cosas más, es necesario invertir una cantidad de recursos con los cuales el país va a poder contar únicamente si se emprende el proyecto del canal interoceánico. De otra manera, el país no tendría los recursos necesarios que precisamente hacen falta para la preservación de esos recursos naturales que tenemos. Por ejemplo, he sabido que el canal de Panamá, el agua del canal de Panamá es potable, es apta para el consumo humano, lo cual significa que estos proyectos tienen formas de manejo que no afectan pues la calidad del agua que se utiliza pues en este caso para la navegación interoceánica. Bien, Carlos, ha sido un gusto volver a reencontrarnos aquí a la distancia. Vamos a... Para mí. Por supuesto, y aparte estamos realmente no solo sorprendidos, sino a manera de felicitación, esos números, esas encuestas, esos resultados que nos diste, la verdad que son dignos de un elogio, ¿no? Y creo que les va a ayudar bastante en este empuje para que, bueno, la derecha siga tratando de esgrimir comentarios inútiles, comentarios que no que van a caer en saco roto, porque seguramente el apoyo del pueblo va a favorecer mucho la aceleración y la concreción de esta obra tan importante. Y una cosa más, Carlos, vos sabés que sí, para nosotros Nicaragua siempre estuvo cerca y en nuestro corazón. Las brigadas del café, mucho internacionalismo en los años 80 para acompañar este proceso hermoso de la revolución sandinista. Para recordar en la calle de Rosario cuando nos encontramos con un compañero ahí que había andado en Nicaragua, sí, en los años 80, que nos saludó muy emocionado, ¿te acordás? Precisamente saliendo aquí de esta radio, salíamos de Radio Nacional, sí, ajá, exactamente. Y nos encontramos a la salida de un compañero que venía escuchando el programa de la mañana de Radio Nacional, sí, y se acercó comentando que él fue brigadista del café. Sí, realmente para nosotros sí está. Y por otra parte, nuestro deseo, anhelo, de que en alguno de estos aniversarios del nacimiento del Che podamos tener aquí, homenajeando al guerrillero heroico, una representación importante del sandinismo. Nos gustaría que fuese el año próximo. Vamos a trabajar, a ver si nos vamos a ir comunicándonos, Carlos, para ver cómo podemos acercar esa realidad tan importante para nuestros pueblos. Por supuesto que sí, por supuesto. Cuenten con nosotros. Bueno, Carlitos, te mandamos un gran abrazo, saludo a los compañeros y, bueno, nos vamos a volver a comunicar. Carlos, muchísimas gracias. Está bien, muchísimas gracias a ustedes, compañeros. Un saludo nuevamente a todo el pueblo de Rosario. Gracias, buenas noches. Gracias.